El tema de la vocación es un tema ciertamente inquietante para todo católico. Muchos ya están casados o, como quien les habla, ya es consagrado o algunos ya son sacerdotes. Pero especialmente para la gente un poco más joven y en algunos casos no tan joven, porque en nuestra sociedad hay todo un proceso de postergación de la madurez o de prolongación de la adolescencia que hace que las personas tomen decisiones respecto del matrimonio o del trabajo o de los estudios bastante más tardíamente que lo que sucedía en generaciones anteriores, ¿no? Y eso, les puedo decir, no es una tendencia para bien. Cualquiera diría, bueno, ahora se toman las decisiones más maduras. Bueno, las decisiones más maduras resultan siendo cuestionablemente maduras porque el número de personas que se divorcian ahora comparados con las parejas que se casaban a los 18 o 20 años es infinitamente superior. Pero el tema básicamente viene porque una persona, un lector de ASI Prensa preguntaba si es que existe una vocación a la soltería. La respuesta directa es no. Existen personas que pueden ser solteras, sí, y vamos a explicar en qué circunstancias. Pero la vocación a la soltería no existe. Es decir, existe una vocación al matrimonio, una vocación a la vida consagrada o religiosa y una vocación al sacerdocio en el caso de los varones. Esos son los ámbitos donde la Iglesia reconoce una vocación. Recordemos que vocación viene del latín vocare y significa llamado de Dios. El Señor llama. Y es importante señalar aquí de paso, aunque no sea el tema central de este punto de vista, es importante señalar de paso que el matrimonio es una vocación tan seria como lo es la vida consagrada o el sacerdocio. ¿A qué me refiero? A que muchas personas están acostumbradas a pensar, bueno, si es que no me caso, si es que no soy sacerdote o no soy consagrado, me terminaré casando como todo el mundo. Y en consecuencia, el matrimonio se convierte como una vocación por defecto. Dado que no voy a hacer tal cosa o tal otra, me terminaré casando. Y uno ve personas que le dedican muchísimo más tiempo a pensar qué carrera voy a estudiar, qué trabajo voy a escoger, qué deporte voy a seguir, a si es que realmente yo estoy llamado o no para la vida matrimonial. Ciertamente muchas personas toman esa decisión precipitadamente sin pensarlo y tal vez en muchas ocasiones negando una vocación a la que habían sido llamados por el Señor. Porque nosotros sabemos que los sacerdotes y los religiosos y las religiosas escasean en el mundo, se necesitan. Ya el Señor lo decía desde el comienzo. La mies es mucha, es decir, el trigo, el campo es mucho, los obreros son pocos, pidan al Señor que envíen obreros a las mies. Pero resulta que o el Señor es cruel y quiere que su iglesia sufra sin ministros, o los ministros que están siendo llamados por el Señor no están respondiendo. Y esto es muy probable porque muchos maestros espirituales, se me ocurren ahora, por ejemplo, el padre San Alberto Hurtado en Chile, o Juan Pablo II o Benedicto XVI decían, no existe una crisis de llamado. Lo que existe es una crisis de respuesta. La gente no responde, no está respondiendo a la vocación. Ese es el problema principal. Existe una crisis de respuesta. Y mientras exista una crisis de respuesta, las personas no van a ser capaces de responder a ese llamado especial. Entonces, la Iglesia reconoce que existe una vocación al sacerdocio para los varones, a la vida consagrada religiosa para hombres y mujeres, y al matrimonio para hombres y mujeres, los tres con igual dignidad e igual papel en la historia de la salvación de la Iglesia. La soltería es un proceso, es una circunstancia a través de la cual nosotros vamos discerniendo para llegar a ese punto común y definitivo. Ahora, ¿existen católicos que de buena fe viven como solteros? Sí, existen. ¿Y que se santifican como solteros? Sí. ¿Es una forma común y habitual? No, porque todo hombre y mujer está llamado a ser padre y a ejercer esa paternidad, ya sea espiritualmente en el sacerdocio, la vida consagrada o religiosa, o físicamente a través del matrimonio, ya sea en el caso de un hombre o de una mujer. Sin embargo, existen tres condiciones en las cuales una persona podría encontrar como único camino dentro de su vida cristiana la soltería. En primer lugar, conocemos los casos de personas con inclinaciones homosexuales profundamente acendradas y que no son capaces de, revertir esta tendencia y volver a la heterosexualidad. Yo he conocido a alguna de estas personas presentadas por el mismo padre Harvey, el fundador de Courage, de Coraje, en los Estados Unidos, y personas que trabajan para este mismo apostolado y trabajan como solteros y solteras, porque son personas con profundas inclinaciones homosexuales que están completamente purificadas del prurito, de la atracción hacia los actos impuros y perversos, pero sin embargo no tienen una atracción hacia el sexo opuesto. Y en consecuencia, no están en capacidad de contraer matrimonio ni tampoco de seguir una vocación en la vida consagrada. Un segundo caso es el caso de las personas que tienen determinadas particularidades o problemáticas, etcétera, que los hace no ser capaces de poder vivir en una vida comunitaria o en una vida matrimonial. Conozco personas que son magníficas personas, maravillosas, grandes servidores y servidoras en la iglesia, pero que simplemente tienen características personales muy acendradas que les impide ya sea convivir en un matrimonio, ya sea convivir en una comunidad. El tercer caso son los casos rarísimos, pero existentes y que además se remontan a una antiquísima tradición en la iglesia, en el caso de las mujeres, de las vírgenes consagradas, ¿no? En el caso de las vírgenes consagradas son mujeres solteras que consagran su pureza al Señor, su castidad al Señor, para dedicarse a servir a la iglesia en distintas funciones. Y estas personas ciertamente son personas de un gran corazón y de una gran generosidad que sirven de una manera magnífica y generosa. Finalmente, en el caso de los varones, existen llamados especialísimos, rarísimos, rarísimos en la historia de la iglesia. Se me viene a la cabeza San Benito José de Labre, por ejemplo, que tuvo el llamado del Señor a ser un mendigo peregrinante y santificarse así, ¿no? Pero estos casos son extrañísimos, no abundan en los santorales, no abundan en la tradición de la historia, y en consecuencia lo más sano es decir, si una persona no posee dificultades personales o inclinaciones homosexuales demasiado acendradas, la soltería debe ser un camino de paso, porque cuando la iglesia describe las vocaciones, describe vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida matrimonial, y no describe ni contempla una vocación específica a la soltería. Que tengas un buen día.